Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmi. Y su mejor amigo, Rula Mutarrata del Yermo. Hola, su mejor amigo, qué chido. ¿Sabes por qué? Porque ya comí. ¿Qué? Ah, claro, ahorita sí estás de buenas. Era muy tarde, no habíamos desayunado. Mi hermano invitó a desayunar. Mi hermano fue al Free Comic Book Day. Ah, sí, hoy que estamos grabando esto, que es 5 de mayo. El 5 de mayo. 5 de mayo. Saludos a los que viven en Estados Unidos. Sí, sí, ya saben que combatimos nuestra independencia en Puebla contra los franceses. Algo así. Bueno, algo así va, ¿no? Sí, exacto. Y luego una guerra de pasteles, pero eso vino después. Exacto. A lo mejor luego lo van a mezclar y van a pelear con pasteles en una representación del 5 de mayo o algo así, ¿no? Pues mil veces preferible. Estaría bueno eso. Pero bueno, sí, hoy 5 de mayo fue el Free Comic Book Day, de hecho. Está la Conque también. Sí. La Conque Cup, como le dicen ahora. Porque ¿por ahora qué? Porque se les ocurrió llevar, por razones que aún no entiendo, a Cristian Martirón y Luis García. Supongo que porque son personas populares. Pues mira, si llevan youtubers, que no lleven a estos. Pero así te lo pongo, prefiero youtubers que a estos insectitos. Ah, sí. Pues no sé, quién sabe qué esté pasando, doctor García, pero bueno. Pero bueno, el caso es que hoy... Y soy doctor y mi apellido García. Exacto. Y no me vas a decir así. O me voy. Ahí lo dejamos. Y mi apellido García. Está bueno eso. Pero bueno, el caso es que, por cierto, no se olviden de seguir El Café Comiquero en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. Y también pueden suscribirse en iTunes y en iVoox para descargar todos los programas anteriores y el programa de esta semana, desde luego que tal vez estén escuchando a través de esos medios. Sí, o sea, pueden suscribirse, por favor, suscríbanse. Sí, exactamente, lo dije muy amable, ¿no? Pero, please do. Por favor. Sí, exacto. We need it. Déjenos un review y todo. Ah, exacto. Comentarios, los comentarios ayudan muchísimo. Sí. Pero bueno, decíamos que es Free Comic Book Day en varias tiendas de cómics del país. Que me decía un amigo, y por ahí lo vi comentado en varios grupos de Facebook, pues que se ven menos tiendas. Pues cómo no. Y pues sí, la verdad sí. Y se ve menos gente en los Free Comic Book Days, ¿eh? Yo me acuerdo la última vez que fui, fue en el de 2013. ¿13? ¿Tanto tiempo? Sí. No. ¿14? El 14 sí fuiste. 14. Hace 4 años. No, tampoco es tan... O sea, no fue tan poquito tampoco. Sí. Llevé un montonal de gente. Sí, había bastante. Pero un montonal, o sea... Acá... Bueno, yo fui al Free Comic Book Day de Fantástico en Satélite. Que por cierto, un gran saludo y un gran abrazo a Sergio, a Kirpal y a todo el equipo que trabaja en la tienda y que en esta ocasión les fueron a apoyar. Grandes personas, o sea, me caen súper bien. Pero eso sí, como te acordarás de aquel último Free Comic Book Day que fuiste, había un resto de fila, un resto de gente y fila especial para suscriptores y todo el rollo. Muy poca gente. Muy poca gente, al grado de que podías dejar de estar en la tienda y seguir comprando. O sea, antes, ¿no? ¿Te acuerdas que era de ya agarraste lo tuyo y llégale, ¿no? Ya acabó lo tuyo, chico, ¿no? Y no, ahora, pues poca gente, honestamente. Digo, no faltaba el que llevó hasta la abuelita para que también te dieran cómics gratis, ¿no? Pero mal. Pero bueno, digo, al menos sí procuré comprar algo que dije, pues algo que valga la pena, porque por ahí lo dice Gail Simone y lo dice bien, no son gratis los cómics del Free Comic Book Day, no para las tiendas. No, es muy cierto. Si salió por ahí este trailer de Gail Simone, me dio mucho gusto que lo hiciera, porque toca muy buenos puntos. O sea, Free Comic Book Day es para el usuario, bueno, para el lector. Ajá, final. Para el lector. Uh-huh. Para las tiendas que tienen que traer los cómics, sobre todo cuando son tiendas foráneas, o sea, que no están en Estados Unidos. Como todas las de aquí. Como todas las de aquí, es un asunto mucho más caro, porque tienes que pagar para que te lleven esos cómics. Y pagar por aduana, los, impuestos, y todo. Y pagar por los cómics. O sea, para la tienda no es gratis. Sí. Es una gran promoción para las tiendas, pero es... Es costosa. Es en los cánones de para quienes sean contadores no me van a dejar mentir, son gastos de publicidad. Correcto, y como tal los tienes que asumir, ¿no? Y más porque ahora ya el cliente los espera, o sea, digo, los clientes que siguen siendo frecuentes suscriptores de tiendas de cómics, pues esperan el Free Comic Book Day, porque también varios cómics que se lanzan ese día. Creo que se ha pervertido un poquito la idea del Free Comic Book Day, ¿no? Desde mi óptica. Pero no en mala onda, sino... Pues la idea original era que pues te llevaras un cómic gratis para que la gente que no lee cómics pues los lea, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de las dos grandes, Marvel y DC... Ah, ok, ya. Aprovechan estos Free Comic Book Day para hacer lanzamientos de sus eventos o nuevas etapas de creativos, etcétera. Y normalmente con buenos resultados. Por ejemplo, en mi caso me atraparon este año. No pensaba ir al Free Comic Book Day, ya ni modo. Pero pues me engancharon porque... El Amazing Spider-Man que ofrecieron de Free Comic Book Day es el debut de Ryan Otley, el ex dibujante de Invincible, porque ya acabó. Ya, exactamente. Dibujando Spider-Man. Entonces, digo, no está mal, pero por ejemplo, pues yo que soy ya de los Elders, honestamente, en más de un sentido, pues ya lo espero por eso, porque sé que vienen cómics que me interesa para que. Porque empiezan nuevas etapas creativas, nuevos equipos, sagas, etcétera. Cuando en realidad creo que el espíritu del evento es alguien que no lea cómics, lea uno y se enganche. Y en ese sentido, debo decir, hay afortunadamente en las opciones que son Silver y otras, pues digamos que no son las dos grandes, sí hacen mucho eso. O sea, dan muchos samplers, muchos muestras, números uno que ya habían publicado. Y está bien. O sea, creo que eso es bueno también para pues los que nunca han leído un cómic, ¿no? Ojalá que el evento en sí cumpla en algún momento esa óptica, ¿no? O esa misión. Creo que eso pasa más fácil en Estados Unidos. Aquí en México, como hay un tema que es el idioma. Los cómics del Free Comic Book Day, pues son todos en inglés. Normalmente quien va al Free Comic Book Day es un lector que sigue las tiendas de cómics porque lee inglés. O sea, sería raro que alguien que pues, no lee cómics normalmente se pare por una y además en un idioma que quizá no entienda, ¿no? Que quizá no maneje tan bien. Ese es el único detallito ahí que... Pero bueno, o sea, yo espero que a las tiendas, a Fantástico de Comixado, Comics México, a la Viñeta Comic Store, a The Comic Store, Collector House, a todos ellos que hacen el esfuerzo por tener un Free Comic Book Day, pues les reditúe, como dices tú, con publicidad y con gente que vaya. Y como bien señala Gil Simón, pues que también compren, ¿no? Ay, también, mira, en el lado del usuario, pues no vaya, mi recomendación es no nada más vayan por el cómic gratis. De preferencia compren, por supuesto. Pero también la mayoría de las tiendas tienen, o sea, por lo menos aquí en México, o las que yo conozco al menos, hacen un evento alrededor. Ah, sí. Y es bonito pasar un rato. No sé, olvidarte de la horrorosa, de todas las cosas horrorosas que pasaron en la semana, pasar un ratito agradable, a lo mejor compras un par de cositas que te interesaron, pachón. Sí, yo particularmente, y quiero aprovechar el foro para así agradecerle mucho a Sergio de Fantástico, de Satélite, y a su gente, porque pasó algo que no te he contado. Lamentablemente nunca falta algún idiota en este tipo de eventos. Entonces, yo estaba yo formado, no había mucha gente, pero estaba yo formado en unas escaleras, porque van a saber que Fantástico, de Satélite, sí. Es chiquita, pero tiene como un estacionamiento donde la gente se forma, y hay unas escaleritas con un barandal que ahí te va subiendo, ¿no? Ahí esperas. Yo estaba recargado en ese barandal y había dos tipos, dos juniors, no sé, no tan chavitos, honestamente no tan chavos, que pues estaban platicando, hasta ahí no hay bronca, pero uno de ellos se recarga en el barandal, al igual que todos los que estábamos ahí, y empezó a mover el pie, pero como nos movía a todos, porque el barandal se mueve solito. Y todo el mundo así, pues, ¿qué onda, no? Y sí le dije, oye, no es mala, oye, ¿puedes dejar de moverte? Y dijo, no. Así, pero y siguió platicando y lo siguió haciendo. Le dije, oye, porfas, ¿puedes dejar de moverte? Porque nos mueves a todos. Ah, pues así por porfa, sí, ¿eh? O sea, se puso en un plan muy payaso y muy mamila. Y la verdad, lo que me comentaban es que es una persona que regularmente se porta mal como cliente, les reclama cosas a los empleados sin razón. Y y si me estás oyendo, vete al diablo, que no creo que nos oiga. Pero la verdad le agradezco mucho a la gente de Fantástico porque sí creo que le llamaron la atención o no sé qué onda, pero además de eso, ellos procuran que la gente que va se lo pase bien. Y la verdad me hicieron la plática y todo, y como siempre gente muy amable, hicieron que un momento tan incómodo ahí en su evento se olvidara, y la verdad pues fuera una mejor experiencia por haberlos visitado. Eso es parte de dar el buen servicio. Sí, exactamente. Uh-huh. Sí. Mi hermano me trajo el bonito. Yo no sabía que había un cómic gratis de Legend of Korra. Por ahí mi hermano me lo trajo bien pachoncito. Se acordó de mí y mi hermanejo. Que por cierto está. No sé en qué momento de la historia o de los cómics esté, pero vamos a ver. Pues mira, así. Ojo de buen cubero es después de la serie. Así de sencillo. Al igual que los cómics que los están cómics. Saliendo, ¿no? Exactamente, o sea. Oye, by the way, ¿qué tal están los de Legend of Korra, los que están saliendo? ¿Van bien? Están pachones, ¿eh? ¿Sí? Sí, se ve que ya buen Michael Dante Di Martino, simplemente él quiso seguir la historia porque se dio la gana, es pachón. Me dicen, mira, es cierto, ¿eh? No están en el mismo nivel que, por ejemplo, lo que estaba escribiendo Jin Luen Yang. Ok. Pero creo que tampoco era la idea, ¿eh? Sí, no. Porque es parte de la triste historia de la serie de Legend of Korra, o sea, Di Martino y Konietzko se quedaron con ganas de hacer muchas otras cosas que, pues, por tiempos, presupuestos, etcétera, ya no les dio chance. Y se ve que se empecinaron, digamos, ahora en cómic, aunque sea, ¿no? Está bien, qué bueno. Está bien, está pachón. Y ahora quién sabe también cómo vayan a quedar los de Avatar. Sí, que ya no está Jin Luen Yang, está otro equipo creativo. Exactamente, está Fater y Hicks, me parece que es quien escribe. Y en ella, yo confío en ella. Así que vamos a ver. Qué bueno, sí. Ya lo estaremos viendo, ojalá que también pronto por Editorial Kamite. Diego, ya que sí, estamos en eso. Ya que estamos en eso, sí. Aprovechen, compren los de Avatar, por cierto. Todos son buenos. Ya va a salir el volumen, el número 2 de La Promesa. Ah, muy bien. Ya debe salir en estas semanas. Por cierto, entonces ahí chequenlo también, Carmelo. Pero pues sí, así el Free Comic Book Day, y ojalá, como dices tú, ¿no? Que la gente no nada más se lleve algo gratis, sino pues llévense algo también de la tienda, algún cómic que andan buscando, Y miren, nosotros andamos, bueno, nosotros, por decir, el grueso de la comunidad comiquera, siempre andamos diciendo de que debería haber más comunidad y espacios y acercamientos con la gente, bla, bla, bla. Bueno, este es un gran momento. Si aparte van al Free Comic Book Day, consiguieron su cómic gratis, idealmente compraron alguna otra cosa por ahí. También hagan amigos, ¿eh? Sí, se vale. No está de más. Si quieren hacer comunidad, eso es una primera. Es el primer paso, ¿eh? Exacto, Carmen. Por cierto, también hablando de cómics, de que casualmente me encontré ahora con el Free Comic Book Day. ¿Te acuerdas de una serie? Una miniserie que nunca acabó, que se llamaba Shield, de Jonathan Hickman. No. Muy buena serie. Era una serie limitada. La idea de S.H.I.E.L.D., de Jonathan Hickman, algún día haremos, yo creo, una reseña más completa de eso, que está padre. Es como la historia secreta del universo Marvel. Según la mitología que crea Hickman, y que tiene mucho que ver después con sus Fantastic Four, con sus Avengers, con todo eso, S.H.I.E.L.D. no empezó con Nick Fury, ni con nadie de ellos, sino que empezó desde Imhotep, o sea, desde los antiguos egipcios, que repelieron la invasión de Galactus. Ya más o menos me acuerdo, ya. Así como estabas predicando, ya más o menos me acordé. Y en esa serie, por ejemplo, se ve que uno de los miembros fundadores de ese grupo que salvaguardaba la integridad del planeta era Leonardo da Vinci. Y Leonardo da Vinci también creo que logra repeler. Ah, no, los egipcios repelieron a los Brood. Ah, sí. Y Leonardo da Vinci, ¿por qué es Leonardo? Alejó a Galactus de la Tierra. No lo hizo con sus cuates Miguel Ángel, Donatello y Rafael. ¿Qué? No lo hizo con sus cuates Miguel Ángel, Donatello y Rafael. Eso hubiera sido maravilloso, honestamente. Pero el inventor era él. Claro. Él era más el inventor. Y después se revela que quienes también... El chill moderno fue, de alguna manera, fundado por Howard Stark, como lo vimos en las películas de Marvel, por cierto, y Nathaniel Richards. Que sería una forma interesante de meter los Fantastic Four después por ahí, ¿eh? Sí. Un fundador perdido de S.H.I.E.L.D. en el tiempo, bla, bla, bla. Considera que así metieron a Ant-Man. Es verdad, de alguna manera así lo metieron. A este Henry Pym. A Hank Pym, como una especie de competidor y no... De Stark, ¿no? Star. Interesante, sí puede ser, ¿eh? Así podrían meter, si algún momento quisieran soltar dinerito para meter a los Fantastic Four. Que ya va para allá, ¿no? Y ves que ya está por cerrarse la compra, ¿no? De así, Fox. Así se podría hacer. Muy buen punto. Un poquito de continuidad retroactiva en el universo fílmico. ¿Por qué Gerardo Smith? Exactamente. Bueno, el caso es que esta serie, que la verdad me estaba gustando mucho, llegó hasta el número 4. Y creo que ya en una semana o dos va a salir por fin el 5. Ya para cerrar este asunto, porque eso empezó hace... ¿6 años? ¿7? Por lo menos antes de Secret Wars, ¿no? Por ahí. Y y lo bonito es que ahorita, pues Marvel dijo, híjoles, para que se acuerden, ahí les va un número en grapas, un engrapado de los 4 números completos tengan, ¿no? Me llevé ese. Dije, ah, bueno, también. No está mal. Que yo lo había leído digital, no lo había leído en físico. Y dije, no, pues de aquí a que salga un TP. Y cuando vi que estaba ese, pues sí, o sea, fue como que... Y barato, ¿eh? Como $5, así de... Pues ten, muy bien. Atáscate, ¿no? Porque ya va a salir el 5, ¿no? Esto se me hace raro en Marvel. ¿Qué? ¿Que completen las series? Sí. Sí, ¿verdad? Y sobre todo una que ya habían dejado pasar tanto tiempo. No, hay que ser sinceros. Marvel no es muy conocido por sus compromisos a largo plazo. O sea, ¿cuánto tiempo no tardó Hawkeye de Matt Fraction en completarse? Ya había salido el otro Hawkeye. Exactamente. El de Jeff Lemire. Y pues estuvo a punto de no terminar la serie de Matt Fraction. Matt Fraction mismo lo ha dicho, que tuvo cierto. Broncas por ahí con con las cabezas editoriales y estaba así a dos de que no terminara esa serie. ¡Changos! Que se hizo realmente a pesar de todo. ¿Y terminó? Y terminó. Así que no tienen el mejor récord para... Y como ese ejemplo hay otros, ¿no? Hay una de Kevin Smith que nunca acabó. Exacto, esa iba. Sí. Despuésito de lo de... ¿Diablo Guardián? Después de lo de Diablo Guardián, él empezó a escribir otras cosas también, sí, para Marvel, que nunca acabaron. ¿Y? Tenía un proyecto... Daredevil de Target, ¿no? Que era Bullseye, creo, ¿sabes? Y era también otro proyecto ahí con otro... Y había otros personajes que quería hacer, jamás se hizo. Así que me sorprende que Marvel se haya... Ahora, ¿qué no Hickman se fue a DC también? No. No me acuerdo. Algo pasó, pero como que dije, pues yo creo que es ahora o nunca, porque... No, Hickman anda mucho en sus broncas... En sus cómics de autor, vaya. Ah, qué bueno. East of West, no sé qué más. Ya ni más. Manhattan Projects, que ya acabó. Ya acabó, por ya cierto. Acabó y hubo. O sea, terminó la serie de Manhattan Projects y luego hubo otra como follow-up a la serie. Y creo que ya acabó ahora sí ya. Pero. Pues, o sea, el señor Hickman sigue haciendo sus cosas, pero qué bueno que sacó este. No sé si lo acaba de escribir o nunca se dibujó o qué pasó, pero. A lo mejor, ya ves que entre escritores siempre es de. Pues ahí tengo el guión, a ver si alguien lo quiere dibujar, ¿no? A ver si ya acaban lo de Neil Gaiman, ¿no? Con Miracle Man. Ese es otro ejemplo de que no van a buen puerto las cosas a largo plazo. Porque ya publicaron todo, ¿eh? Todo lo de Miracle Man que había hecho Alan Moore y Neil Gaiman. Más, pues yo sigo esperando, ¿eh? Ah, también el señor Gaiman anda muy ocupado. Ah, pues sí, dirigiendo, él tiene que ser asombroso todo el tiempo. Entonces. Dirigiendo siendo showrunner de... Ah, sí, de claro. Gods, haciendo más libros, porque el señor tiene incontinencia... literaria y a cada rato saca libros. Y cuidando a su chavito, seguramente. Ah, obviamente. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, pues, sí, fíjate, ese es un bonito ejemplo del Free Comic Book Day. Ni sabía que existía ese recopilado. Ah, bueno, venga. Mira, ya que se va a acabar la serie, creo que valdría la pena el bonito review de aquellos años pasados de Marvel. Sería bueno, sí, me gusta la idea. Oye, hablando de series y de cómics que se van a otros medios, me comentabas de Bolt Comics, ¿no? Que decíamos la semana pasada que viene la película de The Hidden. Eso están bien y de buenas, ¿eh? Que por cierto, no me acuerdo qué barbaridad había dicho. Los productores, casa productora se llama Constantine Productions y ahí ya habían hecho algo, pero no era la serie de Constantine, era otra cosa. Pero bueno, me metí su página para ver cómo estaba su... A ver si son serios estos cuates. No, sí son. Hay otra serie de Bot Comics que se llama Failsafe. Failsafe. Es una serie de ciencia ficción. Okay. Este es un... O sea, es un mundo en paz. Que en el pasado hubo una guerra muy canija. Y se habían insertado una especie de agentes durmientes. Pues para... No me acuerdo si eran contrarrevolucionarios o eran los revolucionarios, alguna de las dos. Y que cuando por pero fin... Vaya, el mundo estuvo en guerra. Estuvo en guerra. Llegaron a la paz. Y se insertaron esos agentes cuando estaban en guerra. Okay. Justamente para ir a hacer no sé qué cosas. Llega el momento de paz y se volvieron agentes durmientes. Como en la, con la Guerra Fría, ¿no? Por exactamente, ejemplo. Pero que varios de ellos ni siquiera recordaban. Wow. Y ahora pasa algo, no, honestamente no sé qué hacer porque nada más leí la reseña, no leí el cómic todavía, en donde esos agentes despiertan y hay una bronca. Estoy interesante, estoy bien. Y es una serie futurista de ciencia ficción del tipo que le gustan a Netflix. Pues ahora Netflix va a hacer la serie, va a comprar los derechos para hacer una serie de basada en Facebook. Lo bonito son los productores, productores y posible protagonista, escritores y posible protagonista. Uno de ellos es uno de los escritores de Black Panther. Perdón, aquí no tengo el dato de la película de Black Panther. De la película de Black Panther. Okay. Y el otro es Michael B. Jordan. Que si les interesa así bien, bien, bien, a lo mejor hasta protagoniza, ¿por qué no? Nice. Que recordemos, él tiene buen trato con Netflix. Ya ves que van a sacar su serie de Fahrenheit. ¿Sí va por Netflix o va por Amazon? Ah, creo que va por Sci-Fi, de hecho. Ah, ok. Ya okay. No me acuerdo, pero bueno. Es con Magneto y Killmonger, ¿no? ¿Magneto? Michael Fassbender, ¿sale en eso? No, es Michael Shannon. Ah, sí, entonces es el General Zod y... Es el General Zod y Killmonger, Man, ¿no? Killmonger. Es cierto. Puro villano, ¿no? Puro villano. Se llama Joe Robert Cowell. Es el otro escritor, el que va a adaptar esta serie. Ok. Fue escritor de la película de Black Panther. Sí, tiene que ver, tengo que dar bien el dato. También, por cierto, que viene otra serie. O sea, ahorita es el momento en que todas las productoras y canales están buscando a ver de dónde agarran, porque ya han visto que de aquí hay buen material, honestamente, ¿no? Sabemos que viene la serie del Brujero, ¿no? De Netflix. Para 2020. Y sabemos que también ya se ordenó, no sé a nivel de qué, pero ya no solo un proyecto, ya creo que ya hay una orden para escribir capítulos de Why the Last Man en el canal de FX. Me decías tú que tiene todo para hacer el nuevo Walking Dead, ¿no? En sí, claro. O sea, la historia da para eso. ¿Quién sabe en qué acabe? Pero todavía no lo sé. Ahí la tienes completo desde hace mucho. Sí, algún día lo sabré. Probablemente cuando acabe la serie. Y diga, mira. Ah, en eso acaba. Sí, Si un día anuncian una serie de Ex Machina de Brian K. Vaughan, pues diré, mira, ya sé de qué va. Más bien ya sabrás. Ya sabré. Porque en ese momento estoy seguro todavía no sabrías de qué va. Sí. Pero en fin. Yo tengo la culpa porque los tengo bien acomodaditos en una parte donde normalmente no están a la vista, entonces me tengo que acordar. Pon los cómics que quieras leer, o sea, que te interesen, que los tengas pendientes, en uno de tus múltiples libreros, porque mi hermano tiene como 5. Sí. O 6, creo que ya son 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y uno chiquito, 5.5. Y aparte unas repisas que están como que empotradas en tu estudio. Ah, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, son 6.5. Y medio. Ok, bueno. Y cajas. Hay muchas cajas. Friego de cajas. Cuando quieras leer, cuando realmente te propongas para leer las cosas, deja los cómics, libros o lo que sea, en uno de tus estantes, en el que esté más. Así como está tu estudio, en los estantes de la izquierda o el centro. Ajá. A nivel de cancha, ¿no? ¿Dónde? Un poquito, lo más cercano es a nivel de los ojos que puedas encontrar. Para que me acuerde, de veras no lo he leído, ¿no? Honestamente, así es como yo lo he tenido que hacer. Sí, porque luego a veces pasa, ¿no? Que los guardas re bien, lo acomodas bonito y todo. Y después se te olvida que los tienes. Sí. Pero bueno, algún día sabré qué pasa con eso y veremos la serie en FX seguramente, ¿no? Tal vez, porque yo sigo sin ver Runaways. Ah, sí, cierto. En Hulu, ¿no? En Hulu. Pero es que también, o sea, pasa por Hulu, que no tengo Hulu. Pero según que pasa por ¿qué canal? Sony, ¿no? Para acordarme. Luego, ¿quién sabe qué horas pasa? Ni idea. Ah, seguramente después estará en algún servicio de streaming también de Netflix, quizá. Tal vez. O a lo mejor vendan el Blu-ray cuando salga la serie. Tal vez. Se acabó. Bueno, ya acabó la primera temporada. Ah, ok. Por cierto, hablando de series de YouTube, ahora bueno, con YouTube Red, que ya también se sube al tren. Ay, pues YouTube Red, en fin. Con la de Cobra Kai, Never Dies. No, que pusieron los par de capítulos gratis, ¿no? Los dos primeros. Sí, sí, de sí. Media hora cada uno. Dicen que está muy buena, ¿eh? Ah, sí. Que está muy buena, que sí es un buen follow-up a Karate Kid. Que hace cuenta que lo de Jackie Chan y Will Smith Jr. no pasó. O sea, está en su universo, ¿no? Pues. No pasó. No pasó, ¿verdad? No, ok, perfecto. Sí. Pero sí. Más bien lo de Ashley Judd, ¿no? ¿Lo de quién? Ashley Judd. ¿Quién es Ashley Judd? La actriz que sale en Karate Kid 4. No es Ashley Judd. ¿No es Ashley Judd? No, es esta. Hilary Swank. Maldita sea. Ashley Judd, no, ni al caso. Tienes toda la razón, es Hilary Swank. Sí, hace cuenta que eso no pasó. Ah, ok. Sí, no. No, que está muy bien. Yo me acordaba de la actriz, qué pena. Que hay sus bonitas referencias a señor Miyagi, incluso. Y que no la he visto, pero me dicen que son los mismos actores, ¿eh? Es pues, Daniel LaRusso y. Ajá, Ralph Macchio. Daniel LaRusso y de Cobra Kai Guy. No, no me acuerdo. Ni el actor ni el personaje. Pero que se. Que... Señor Lawrence, me acuerdo, es lo único que me. Se ah, claro, sí. Para la pierna, señor Lawrence. ¿No? Ya, con eso. Sí, exacto. Pues que crece como personaje, o sea, que pues sí, ya no es un douche, pues ya fue, ¿no? Pero que, y sí, la historia está contada desde el punto de vista de Cobra Kai. Ok. No, está interesante, hay que verla. Never Die. Never Die. Sí, hay que verla, me gustaría ver qué onda. Ay, la nostalgia vende. Cañón. Y YouTube lo sabe. Y YouTube lo sabe y nos está estragando la cara de... Hablando de series de streaming, DC ya anunció su servicio de streaming. Eso es muy DC cierto. Universe. Que original. ¿Cómo le ibas a poner, no? Pero bueno. Sí, le auguro más éxito que sus películas. Se anunció, bueno, viene la serie de Titans. Que yo tengo mis reservas, pero pues a ver. Se anunció. Ahí va a continuar Young Justice. Ya se dijo que Netflix no, ni modo. Entonces no. Va a continuar ahí. Que viene una serie de Swamp Thing. Y una de Harley Quinn, pero no sé si es animada, si es live action o qué. No me extraña en lo más mínimo que haya una serie de Harley Quinn. No, para nada, o sea, es un personaje muy popular actualmente. Vende un chorro, o sea, sin broncas, ¿no? Me llama la atención la de Swamp Thing. Mira, en esa de Titans, muchos se quejaron por unos stills que pusieron ahí de los actores, que se veían pésimos. Pues sí, no tienen maquillaje, no tienen CGI, los agarraron infraganti, todos cansados, en un espantoso día frío en Nueva York, envueltos en chamarras, pues se ven del nabo. ¿Ves pero si ves las fotos ya con producción de Hawk and Dove? Hawk and Dove se ven muy bien. Se ven muy bien. Y Robin se ve muy bien. Porque ya tiene toda la producción y el diseño y demás, y los ángulos de cámara cuidados, o sea, chill. Pues ya, hay que ver. Yo sí tengo mis dudas porque el alcance que quieren con esas series se me hace muy ambicioso. Ah, ok, eso. Ahí muy, sí. Muy ambicioso. Y no sé exactamente. O sea, las primeras temporadas se menciona entre los nombres de los capítulos Doom Patrol. La Doom Patrol, neta, o sea, también tiene su propia mitología, está muy cañón también. Entonces, pero a ver cómo lo manejan. Hay que preguntarle a Morrison, háblanos de Doom Patrol y no. Sí, no, mejor no. O mejor no lo hagas. Se empieza a tomar unos Red Bull con vodka para agarrar valor. Para agarrar, sí, exactamente. Y acaba haciendo una maxiserie como de 20 números, ¿no? Pero bueno. A ver qué tal está. No sé si esté vinculada con el Clarrovers. Quién sabe. Ojalá y sí. Sería muy bueno. Sería... Yo creo que el Flarrover se va a ir algún momento para ese es lo servicio. Que mencionar que si se llega a vincular, o sea, si lo llegan a hacer mención, es porque CW te vas a la goma y ahora todo se va para acá. Y Netflix se va a la goma porque ahí están sacando Black Lightning. Y también es entendemos que sí es del Flarrover. Así que, pues, sí. Tengo la de Harley Quinn, no sé si vaya a ser live action. Pero también no me extraña que salga esa. La de Swamp Thing. Yo creo que van a tener que meter a Constantine, a Matt Ryan, que tuvo su serie, no pegó, tuvo sus cameos en el Flarrovers y ahí pega muy bien. Entiendo que ahora es parte de los Legends of Tomorrow. Se me hace normal. Y para ver Constantine. Y bueno, yo lo he visto en las series del Flarrovers. No manches, es John Constantine. Pues la verdad está muy bien el personaje, ¿eh? Y pega con Swamp Thing. Aparte, de hecho, ahí salió. Exactamente, o sea, ahí se creó el personaje, ¿verdad? Ahí apareció primero el personaje con Swamp Thing. Así que, sí, pégame con Swamp Thing, quedaría bien. Y aparte le das una cara más amigable a Swamp Thing. Sí, él no está, no se ve muy amigable, que digamos el vegetal grandote, ¿no? Y en general no es amigable. Bueno, a veces, sí, ya no sé. Él es eco-friendly. Todo lo eco-friendly que quieras. Sí, ok, sal de aquí, pide perdón y ve. ¿Sabes quién debería...? Bueno, ya estoy fantaseando mucho, pero en esa serie de Swamp Thing, si en algún momento se les ocurre meter a Animal Man, tendría que estar. Porque okay. Animal Man es representa la antítesis de Swamp Thing. Ah, sí, él es la fauna. Es el red, la fauna, y Swamp Thing es el green, la flora. Ay, ¿por qué no? Queda bien. Mira, si personajes como los Guardianes de la Galaxia pegan, ¿qué no pega a Swamp Thing y Animal Man? Que sería la segunda serie de Swamp Thing. Es cierto, en los 90. Pero no hablemos de eso. Yo no la vi. ¿En los 90? ¿90? Sí, ¿no? Principios de los 90. Yo la empecé a ver en su momento y así de Dios, ¿qué estoy viendo? Sí, es malona. Era muy malón. Ah, sí. Cada quien. Pero pues sí, sería la segunda serie. Ok, pero. Bueno, ¿cuántas versiones no ha habido de Punisher? Y apenas quedó una buena. Ya la atinaron, ¿no? Ya la atinaron. Ya hay, por cierto, ya hay fotos de la segunda temporada, ¿eh? ¿No? Del punto. Sí, ya hay. Y ya se menciona. Ya apareció un personaje nuevo que sabemos. Bueno, está descrita como una prostituta. O sea, es la descripción del personaje. Y anda todo el tiempo con Punisher. Como que él sea tal vez un sidekick, una onda así. En los cómics hubo un rato que hubo una chica que lo seguía a todos lados y quería ser como él. Ah, ok. Y él así de: no, hasta para allá, ¿no? O sea, mi camino no es el chido. No, sí, yo quiero castigar a todos. Bueno. Pues, ¿quién sabe si vayan por ahí? Jigsaw sigue vivo. Ah, cierto. A ver por dónde se van con eso. Micro ahí anda, sí. Y este John Bernthal como Punisher es maravilloso. Muy ¿verdad? Bueno. Sí, sí. Qué bueno que no quedó desperdiciado por ahí en The Walking Dead. De hecho, ¿cuántos fueron? Dos temporadas con él y ya. Bueno, yo creo que fue de lo mejor que le pudo haber pasado. Estar el tiempo exacto nada más en The Walking Dead y de ahí otras cosas. Así es, carnalazo. Y pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de la semana para nuestro tema central. ¿Y con qué canción nos vamos, carnal? ¿Te toca a ti? ¿Yo qué? ¿Te toca a ti? No. ¿A ti? Yo puse la semana pasada. No, yo fui el que la puse la semana pasada. Tienes toda la razón, tú la pusiste la semana pasada, entonces me toca a mí. Así que vamos con esta canción sorpresa. Ok. Y regresamos aquí al Café con Miquel en un momento. Illusions, all your fantasy, all dots and lines that speak and say, what we do is what you wish to do. We are the color symphony. We do the things you wanna sing, frame by frame to the extreme. Our friends are so unreasonable. They do the frame by frame. vuelta aquí en el Café Comiquero. Después de haber escuchado esta canción sorpresa, que esperemos les haya gustado. Y a ti también, carnal, porque no sabemos cuál es, ¿no? Me enteraré cuando escuche el programa. Exactamente, yo también. Ya me enteraré cuando lo haya editado, pero en fin. Y estamos de vuelta con nuestro tema central esta semana, que teníamos el plan de hacer algo como esto, y específicamente hoy en el Free Comic Book Day. Sí. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho varias veces, y tomando un poquito el moto de lo que alguna vez fue Festo, cómics para todos, ¿no? Exacto, mundo. Cómics para todos también representa cómics para todas las edades. Exacto. Y este es un café para todas las edades. Solo no le den café de verdad a sus niños, porque no es muy bueno para ellos, ¿no? Lo hacían conmigo y no salí bien. Yeah. O puedes volverlos inmune al café como yo, que no me hace nada. Así que no. No se los den de chiquitos. No. Solo denles a escuchar el Café Comiquero, ese sí. Ese es el único café para todas las edades. Ese es café para todas las edades. Y en esta primera iteración de Café para todas las edades, vamos a hablar de un cómic que, pues, efectivamente, es... No es... O sea, hay algo que hay un como misconception. Que... Decir que un cómic o una serie, una película o un libro es para todas las edades, inmediatamente pensamos en que es para niños. Y sí y no. O sea, el hecho de que lo puedan leer todas las edades sí representa que los pueden leer niños, ¿no? Pero no significa que las historias sean únicamente pensadas en niños, ¿no? Significa también un cómic o cualquier producto que sea para todas las edades, idealmente debería ser disfrutable por todas las edades, ¿no? Como los Legos, que puedes jugar de 1 a 99 años. Si cumpliste 100 ya te fregaste, ¿no? Pero bueno. Ejemplos de cosas para todas las edades. Neil Gaiman hace cosas para todas las edades. Coraline es un ejemplo. Es una película y libro que, pues, es una historia de terror que pueden ver chavitos, se pueden asustar y traumar como el señor Gaiman quiere. Que alguna vez lo dijo, pues es bonito que se asusten desde chiquitos también. Pero también tiene muchas cosas por ahí que los adultos podemos disfrutar también, ¿no? Claro. Y en el caso del que vamos a platicar hoy, es de un cómic que en realidad hay poco material de este cómic publicado. Yo le puse a mi hermano, no. Hay como 3 especiales, 2 series, ya 2 miniseries completas, yo me equivoqué. Así sí. Como que poquito a poquito. Pero muy espaciado. Ah, bueno, eso sí. Eso sí. Y es una historia escrita y dibujada por una sola persona. Un autor llamado Michael Conkel. Mike Conkel, a muchos los recuerdan, o lo tienen más presente, porque dibujó una miniserie de Shazam, de Captain Marvel, para DC Comics, que se llamó The Power of Shazam, si mal no recuerdo. Esa no la he leído, honestamente. Pero además el señor, casi todo su trabajo ha sido en el campo de la animación. Y en su arte se nota increíblemente. Me decías que él era... Él trabajó para Disney. Trabajó para Disney, ha trabajado para Nickelodeon, Cartoon Network, Warner Animation. Ha estado en... O sea, en todo lo grande de la animación. Él, por ejemplo, fue animador. Han de saber que las películas animadas, la chamba se divide. O sea, no es un solo dibujante, no es un solo estudio. No, ni siquiera un solo país quien hace la animación. Todo. No. De hecho, muchas cosas de animación, sobre todo de Pixar, de Disney, etcétera, se hacen aquí. Sí, se hacen aquí en México, ¿no? De hecho, hay unos amigos de... Creo que exalumnos de nuestro buen amigo Glenn Miller. Saludos a Glenn. Que estudiaron en el Tec de Monterrey. Que ya han hecho animación... O sea, no animación de caricaturas, pues, sino que han hecho animación digital y acabado digital para Marvel. Para las películas de Marvel. Que se han hecho aquí. Entonces, como lo platicamos, pues realmente... Hay mucha gente involucrada en las películas animadas, vean los créditos, son enormes. Y hay animadores líderes para X personajes. En el caso de Mike Conkel, él fue el animador, el líder, el animador del Pegaso que aparece en Hércules, que es un personaje muy expresivo. ¿Se acuerdan? Es difícil animarlo porque era un personaje que es un caballo, y el cuerpo de un caballo no es tan fácil hacerlo chistoso, hacerlo flexible, hacerlo... que sea mucho slapstick comedy. Hay un muy bonito documental acerca de precisamente de las dificultades de animar un hijo caballo. no me acuerdo cómo se llama el documental, pero es de esa película de DreamWorks que se llamó Spirit. Spirit, claro, sí. Uh-huh. De ahí, o sea, ahí te explican de, sí, para hacer caballos, pues es bronca porque la fisión, para que se te vea dentro de todo realista, la fisionomía es muy distinta a la de otros mamíferos, no son tan flexibles, así que... Exacto, bronca. No son tan flexibles, tú lo has dicho. Y sin embargo, si ustedes vieron la película de Hércules, obviamente el que es el rey del slapstick en esa película es este Hades. Es muy expresivo, es el genio de Aladín en malo, de hecho, ¿no? Pero el Pegaso tiene muchas facciones y muchos momentos de humor con Hércules. Este Malcolm, que fue el animador del Pegaso, también fue el animador de Tantor, que es el elefante que aparece en Tarzán. Ha sido director creativo y director, creo que, de Kick Buttowski para Cartoon Network. E incluso tiene el dato bien curioso de que se ganó un Ariel, un premio Ariel en México por una película animada de un cotorro. Ok. O sea que es un señor que ha sido multipremiado, ha ganado Eisners y ha ganado un Ariel. Diego, su estantería de trofeos ahí en su casa de esta chistosa. Está ecléctica, la verdad. Es como la de Kobe Bryant. Y él es ganador 2 veces del premio Eisner por esta serie que se llama Hero Bear and the Kid. El oso héroe y el chavito. El eroso, ándale, sí, exacto. Cuando lo busca en internet, busca la palabra completa, Hero Bear, ¿no? Completo, ¿no? Sí. No es espaciada. Sí, exactamente. ¿Y de qué va? Pues es muy obvio. Hagan de cuenta Calvin and Hobbes. En superhéroe. De hecho, es más o menos por ahí la idea. Hay un chavito, nuestro protagonista, que se llama Tyler, que tiene un oso. Un oso de peluche. Que le fue heredado por su abuelo. Y este oso de peluche tiene la particularidad de que cuando le frotas la nariz, se convierte en un oso de verdad, en un oso polar, antropomorfo, con capita. Con capa roja, que es un superhéroe. Y está muy padre el nivel gráfico este cómic, porque todo es en... Bueno, la versión que yo tengo, que son digital, ¿no? Sí. Son grises, escala de grises. Sí, son sepias, grises, más o menos es eso. En las ediciones impresas me parece que hay un poquito más de sepia. Sí, y es mucho como que son trazos a lápiz, acabados en... Sí, sí, o sea, es más como... Se ve más el acabado a lápiz, exacto. Carboncillos, tal vez, cosas así. Y el único color que existe como tal, sin estos vivos, vivarachos y todo el cómic, pues es el rojo de la capita de Hero. Y cuando ves el rojo, verdaderamente destaca. Es un muy buen truco gráfico que utiliza Mike Conkle, porque es para decirte, este personaje es especial. O sea, todo el resto, y es la única figura o el único elemento sobrenatural, extraño, dentro de este mundo que creó. Todo lo demás es muy mundano. O sea, tanto la casa donde vive este niño, donde sus papás, tiene un mayordomo, Henry. El niño en sí mismo, o sea, es muy mundano, su escuela, etcétera, está muy sentado en la realidad. Cuando entra un elemento mágico, un elemento sobrenatural a la escena, que es Hero Bear, le mete el color rojo para decirte, esto es es algo diferente. Y más adelante vemos que habrá otro personaje que utiliza el rojo, y cuando lo ves, entiendes por qué es rojo desde el principio. O sea, Conkel, desde que planeó toda la serie, yo creo que tenía la idea de ir mostrando pequeñas pistas de qué diablo se trataba o de dónde venía este personaje, porque la fue sembrando y la fue sembrando y la fue sembrando. Y cuando ves el final, es maravilloso. Animador al fin y al cabo. Eso sí, el arte tiene ese sabor a animación, a storyboard, que es imposible negarlo. Ve que luego nosotros nos quejamos, pero siempre tratamos de, cuando les damos algún review, etcétera, enfatizar qué tanto movimiento le da un autor o un ilustrador a sus personajes. Normalmente, los es algo que he notado, los cómics que mi hermano y yo leemos, que preferimos reseñar, son aquellos donde el movimiento se ve un poquito más fluido, a pesar de que son ilustraciones fijas, ¿no? Claro, claro. Pero aquí está creo que el mejor ejemplo. Y eso es lo más dinámico que puedes encontrar, yo creo. Es lo más dinámico que he encontrado en general. Y sí, y se nota completamente su vena artística como animador. De hecho, mucho pareciera que es el storyboard de una película de animación que algún día debería de salir desde mi punto de vista, ¿eh? Ya ha entrado en calor, ¿no? Sí, digo, Nickelodeon, Cartoon Network, miren, trabajó para ustedes. Se está tardando. Disney en una de esas, ¿eh? También. Sí, ya. ¿Por qué no? Pero bueno, nuestra historia comienza cuando Tyler... Empieza bien bonito. Ah, sí, con muerte. Con muerte. Se muere el abuelito. ¡For kids! Bring your kiddies. Sí, ¿cómo empieza? Con un funeral. ¡For kids! ¿Por qué? Porque también la muerte es natural. ¿No, sí? La muerte pasa. ¿Eh? Aquí haciendo un pequeño paréntesis en la semana, por ahí leí un tweet de alguien, no sé quién, que se quejó de que... ¿Por qué no avisan que en Infinity War es tan oscura y que las personas que se mueren? Ahora tengo que explicarle a mis niños lo que significa morir. Señor, tiene usted problemas. Eso debió haberlo hecho hace un rato. Y perdón, pero come on, kids. Yo de niño vi morir al señor Vitalis, a Corazón Alegre. Además, a Z, a pesar de que era un ser inanimado. Vi cómo enterraban a Belle de Belle y Sebastian. Después resultó que estaba vivo, pero lo enterraron. Lo cual es más creepy. Sí. O sea, no es bonito. No. De todas maneras, lo dices como si, como de, no se preocupen, estaba vivo. No, no, o sea, es mal. Lo enterraron vivo. Pero bueno, o sea, lo que voy es, el concepto de la muerte siempre ha estado ahí. Y desgraciadamente la animación americana, sobre todo en series americanas de los 80s, 90s, como que el concepto de la muerte siempre lo velaban. De hecho, ni decían la palabra muerte, o se murió, era desapareció, o lo que sea, ¿no? Republicanos, dude. Y aquí Mike Conkle dice, no, al diablo, mira, aquí hay un muerto. O sea, empieza con un funeral del abuelito de Tyler. Y es un funeral en la nieve, se está nevando, a la sombra de un pino gigante. Y hay hacen un bonito ritual donde nadie dijo nada. En ese funeral, nadie dijo una palabra respecto al abuelito que tanto querían. Lo que se les ocurrió fue tomar un diccionario, pasárselo entre todos los que estaban asistiendo al funeral y arrancar una palabra que representara a la persona que murió. No sé si a Conkle se le ocurrió el ritual, lo vivió, era una tradición en su familia, pero qué bonito. Y creo que es muy intenso ese mensaje. La palabra que Tyler agarró fue la palabra generoso, generous. Generoso, que es dar a los demás. Y no solamente para ti. Cosa que sería muy importante después, cuando conocemos a la antítesis de Tyler, al villano de la serie. Porque el villano de la serie es todo menos generoso. Y tiene mucha razón de eso después. Algo también: todos los números de Hero Bear, de la primera miniserie, arrancan con una palabra, con un tema. El primer número, el primer volumen, numerito suelto, arranco la palabra childhood, que es niñez. Toda la historia está contada por Tyler en retrospectiva. Es decir, es una historia en la cual tiene un saborcito, y lo ha dicho así Mike Conkle, como Los Años Maravillosos, en el que toda la serie de aquella serie con ¿cómo se llamaba? Fred Savage, Joe Saviano, que decían que era Marilyn Manson, ¿no es cierto? Con Winnie Cooper, Danica McKellar, por cierto. Sí, yo veía esa serie de fan. Y la voz de Mario también, Castañeda, ¿no? Ah, es cierto. Sí, Mario Goku era la voz de Kevin Arnold. Ya de adulto, vaya. Ya de adulto. Toda esa tónica de esa serie, toda la serie estaba contada por Kevin Arnold desde grande, desde su perspectiva de grande. Aquí es algo muy similar. Obviamente, al estar escrito, no entendemos qué edad tiene Tyler al momento que lo está contando, pero asumimos por el nivel de léxico que tiene que ya es un adulto y está contando lo que vivió de niño. Lo está contando la historia a alguien. No sabemos a quién, pero se la está contando. Arranca entonces con este funeral y con la palabra que se le quedó, que es generoso. La vida de Tyler y su familia cambia radicalmente porque recibe una herencia. De hecho, la primera miniserie como tal fue llamada The Inheritance, la herencia. Recibe una herencia y su familia reciben, pues, prácticamente todo. Reciben la mansión de su abuelo, que hoy no sabemos cómo se llama hasta este momento de la historia. Reciben a su mayordomo, que se llama Henry, que ha sido el mayordomo de la familia durante años. Es su Alfred Pennyworth, si me lo permites, ¿no? Y cada uno de la familia de Tyler recibe una herencia particular. a su hermanita, y su hermanita, que se llama, su hermanita, no me acuerdo su nombre, recibe como un robotito de juguete, y a él le regalan un peluche, un osito de peluche, que hasta ahí dice, pues qué raro, ¿no? Ya, yo tengo 10 años, como para qué quiero esto, ¿no? Yo hubiera estado feliz que se les metieran peluches, pero bueno. Y empiezan, al empezar su nueva vida en esa casa, pues también es su nueva vida en una nueva escuela. El autobús lo deja, llega tarde. Hay unos personajes que son los bullies, los de bullies, la escuela, siempre. Que curiosamente son los bullies, pero también son porque tienen, son los fósiles. Tienen años en la escuela porque reprueban y reprueban y reprueban. Y los maestros ya lo que quieren es que por Dios pasen. Y cada uno está más verdolagón que el anterior, ¿no? O sea, los hermanos Bulio, por cierto. No, nada sutil. No, no. Conocemos también a una chica que se llama, se apellida Ashley, que es la chica con la que Tyler se enamora. Es su amorcito de niño, ¿no? Fantasea con ella, se la imagina como si fuera una princesa. Hasta ahí todo muy bonito. El problema es que se llevó en su mochila al osito. Y los Bulio, al ver que tenía el osito, pues se burlan de él. Le pegan. O sea, le ponen una tranquisa. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí pasa. También. Desgraciadamente. Y el niño se enoja con el osito porque... Por el oso. Exacto. Como que discute con él, como que lo regaña y le pega en la nariz. Y al pegarle en la nariz, ¿qué es lo que sucede, carnal? Se empieza a mover el osito, poquito a poquito, y después cada vez más frenéticamente. Y en unas transiciones muy bonitas que casi estoy escuchando cómo ves la animación. El mendigo oso se transforma en un oso polar, tamaño natural, antropomorfo, con capita. Con capita y con un broche en la capita que dice H. H. H de Hero. Allá acaba el primer volumen, el primer tomo. Primer cómic, más bien dicho. Y cada uno de los números tiene un epílogo contado no por Tyler, sino por su mayordomo, por Henry. Ah, en la edición digital eso sí no viene. Sí viene, pero al final me parece. Ah, ok. Y en esas historias nos cuentan el origen en paralelo de su villano, de Von Klon. Von Klon es el como que el villano de toda la serie, que es el típico villano ñacañaca. Okay. Henry lo que nos cuenta es que conoció a Von Klon cuando era muy joven y trabajaba en la fábrica del abuelo, porque el abuelo tiene una fábrica. Y algo que desde el principio no le caía muy bien, porque Von Klon llegó y siendo como alguien, como una alguien prometedor, alguien que tiene conocimiento, que puede ser muy, tiene todo el potencial para ser algo muy grande. Y algo que le dice, que sea a Frederick Von Klon, le pregunta en su primer día, su inducción: ¿tienes alguna pregunta? Dice: no, no tengo preguntas. Dice: me encanta estar en este lugar tan magnífico, siempre he querido hacer cosas para mí mismo. Y le responde Henry, dice: bueno, aquí hacemos cosas para otros. Dice: bueno, sí, para otros. Desde ahí Henry, que lo está redactando como una carta, dice, desde ahí debía haber visto que algo andaba mal, porque Von Klon es totalmente lo opuesto a este Tyler. Tyler al principio dice que su palabra es generous. Von Klon quiere hacer cosas para él. Entonces ahí tenemos la antítesis del héroe y el villano, ¿no? Ese es como que el primer número. Y te quedas con un cliffhanger muy interesante, que es ver al osito, ¿no?, ya convertido en un superhéroe. El segundo volumen se llama Dreaming. Y en este tomo vemos las primeras páginas, lo que vemos a Tyler a bordo, en un sueño, a bordo de su camita, recorriendo tierras de sueño. ¿Dónde hemos visto eso, carnal? Mira, pueden leer muchos libros de historia del cómic. Ahí pueden ver el asunto de Nemo and the Slumberland. Sí. O pueden ver el desastre de animación, la pesadilla que fue. ¿En serio fue tan mala? La película de Nemo en Slumberland. O sea, salió bien. Ok. Pero hacerla fue una pesadilla para todos los involucrados. ¿Por qué? Es casi un hito en la animación de no, mientras no te salga, mientras no tengas que pasarte lo que Nemo en Slumberland, estás bien. Porque como fue una colaboración entre estudios americanos y japoneses. ¿A poco? Sí, sí, sí. Ok. Sí. O sea, desde la negociación de la colaboración estuvo chistosa. Luego en tiempos que no eran tan común, ¿eh? Y luego, ¿ves que o sea, los estudios de animación eran los de... Estaba involucrado George Lucas y Steven Spielberg. Ah, ¿sí? Sí. Okay. En algún momento, después creo que se largaron porque se hartaron, algo así. Tomaron más control luego los japoneses y se notan ciertas partes de la película, sobre todo en las que primeras. Que eran las Hamaka Gaijins, déjenme mi historia, ¿no? Hubo cambios de animadores, hubo broncas contractuales, creo que hubo amenazas de demandas. Estuvo a punto de no salir esa película y al final, después de muchos retrasos, y la habían anunciado así como que wow, aparte. Es que oye, es Little Nemo en Slumberland de Winsor McKay. O sea, debió haber sido. Y mira, es también dicen que fue muy apropiado porque ¿a qué se enfrenta Nemo normalmente en sus aventuras? Pesadillas. Y el que haya sido una pesadilla el hacer esa película. Rayos. Tiene un sabor especial. Ok. Y hubo un videojuego de NES. Un videojuego de NES muy que bueno. Es una pesadilla también. Es muy bueno. Es condenadamente difícil el maldito juego. Es eso. O sea, sí, es muy imaginativo. Sí. Pero es una pesadilla difícil. ¿Cómo Battletoads? Es difícil, pero bueno. ¿Cómo Battletoads? No, es peor. Battletoads. No. Es peor que. Es más difícil que Battletoads. Según yo. Yo podía mejor con Battletoads. Y el maldito juego nunca lo acabe, pero bueno. A lo mejor porque Battletoads era más como que mi onda, a lo mejor. Tal vez. Pero es más difícil para otros. Nada, pero bueno, estamos con así arranca el cómic, ¿no? Con este bonito homenaje de Mike Conkel a Winsor McKay y su creación. Y su sueño poco a poco se va convirtiendo en pesadilla porque empieza a recordar pues su día anterior. Sí, es el bonito recap, ¿no? O sea, de que él murió el abuelo, de que tiene que llegar a una escuela nueva. Recuerda a los bullies y por fin recuerda al mendigocito con capa. Y luego cree que es un sueño. De hecho, todo el número está contado con sueños. O sea, ve a esta, a la chica, Ashley. Ashley. Ajá. Vanessa Ashley, por cierto. Vanessa, ja. Me acordé de Deadpool, pero bueno. Ya unas par de semanas. Sí, exacto. Ve a Vanessa y sueña con ella. Se la imagina como enfermera, se la imagina como princesa. Todo el número está contado así. Hay unas secuencias por ahí en las cuales hacen como una transición donde los bullies lo persiguen y se convierte el panel en un laberinto. Y los perdí, ¿no? Esos detalles también están bastante bonitos. Y estando en su cuarto dice, no pudo haber sido un sueño. Y se le ocurre repetir lo que hizo, ¿se acordó? Creo que le toqué la nariz. Y sí, se aparece el oso. Y hasta ahí el oso no hablaba, solo tenía como cara como de enojado. Y vemos que él puede levantar, es súper fuerte, puede levantar una cama y todo el rollo. Y y se presenta con él, dice, hola, ¿quién eres? Mi nombre es Herover. Dice, y deberías saber eso, dice, pero eres más pequeño de lo que recuerdo. Si recuerdo, pues nunca me habías visto, ¿no? Y él y su hermanita sí lo pueden ver, ¿no? Sin problema, se deja ver por ellos. Su mamá en algún momento entra y los escondió en un closet. Y en el closet, el oso se convirtió nuevamente en un osito de peluche. Por alguna esotérica razón. Y nuevamente le vuelve a tocar la nariz para convertirse en oso. De hecho, hasta la mamá lo frota. O sea, como que está limpiando el juguetito. Frota, entre ellos frota la nariz. Y dice a Tyler de, no manches, voy a convertir en oso. No pasa nada. Parece que solo funciona con él, ¿no? Y le dice que... Herover le dice que, además de él, el abuelo le dejó otra herencia. Que ya lo había visto, pero no le interesaba. Era un reloj. Un reloj muy chistoso, un reloj de bolsillo. Eso es de bolsillo, de cadenita y todo. Que estaba roto, o sea, no servía, no daba la hora. Pero de repente empezaba a sonar, como que tenía un beeper. Y dice, bueno, normalmente cuando suena así es que alguien está haciendo algo mal. ¿Y eso sabes lo que significa? Es hora de aventura. Trae a tus amigos. Okay. Y como él es un oso superhéroe, pues Tyler dice, bueno, tengo que usar un traje también. Se va a cambiar a diferentes trajes hasta que ya obtiene su traje de Kid. Simplemente se llama The Kid, que es la cosa más ridícula, ¿no? O sea, sus botas, pantalón, sus guantes para lavar trastes. Y un visor. Unos como goggles de buzo, vaya. No sé. Y luego Mike Conkel nos deleita con una secuencia de vuelo bastante... así para demostrar que sabe animar el señor. No, hombre, o sea, aquí está el storyboard, no. No, ¿cómo crees, no? Y cuando vemos, llegan a una parte de la ciudad donde está desarrollándose un crimen. Hay un robot. Hay un robot gigante con que tiene una cuerdita. O sea, como si fuera de cuerda el robot, vaya. Y el número nos deja con el cliffhanger de que se van a enfrentar al robot que se llama el robot X5. Así que es una historia de superhéroes. Como tal, es superhéroes, ¿no? Mientras, como que en la historia adicional, Henry nos sigue contando que cada vez tenía más desacuerdos con Von Klon, porque no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo en la fábrica, ¿no? Y ese es el segundo número. El tercer número, como cada uno tiene un tema, el tercer número se llama Hero. Simplemente Hero. Hero. Es el número en el cual vemos a Hero Bear siendo un héroe, haciendo cosas heroicas, y lo que representa verdaderamente ser un héroe. Cada número, por cierto, en las... No sé si así venga la edición en digital, pero cada número en las contraportadas, bueno, en la segunda de forros, aparecen quotes, o sea, aparecen unas citas de diferentes series, películas, libros, etcétera, hablando del tema en particular. Me llama mucho la atención que en el caso de del tercer número de Hero Bear, hay una cita que dice: un héroe es un individuo ordinario que encuentra la fuerza y la perseverancia para sobreponerse a pesar de obstáculos insondables. Y lo dijo Christopher Reeve, Superman. Y en otra cita dice: prométeme que siempre lo recordarás. Eres más valiente de lo que crees, y más fuerte de lo que pareces, y más listo de lo que tú piensas. Christopher Robin a Winnie Pooh. O sea, oso el osito de y peluche, el héroe. Ajá, exacto. Bonitas referencias, la verdad. Sí, de hecho. Y aquí vemos que a Tyler le encantaban los héroes. Leía cómics, leía libros donde había héroes. Y efectivamente, hay un detalle curioso que tiene el reloj. El reloj, en lugar de dar la hora, tiene como una impresora chiquita por dentro. Y aparece un letrerito. Un letrerito que te dice el porcentaje de maldad o de bondad de cada una de las personas a las que le señala. Y en el caso del robot dice X5, que es el robot, dice 85% malo. Entonces es un reloj que te dice si eres bueno o si eres malo. Interesante jueguito ahí que después veremos para qué. Empieza a ver como que la relación entre ellos dos, entre Hero Bear y el niño. Y son como amigos, empiezan a conocer. En algún momento se imagina de, oye, ¿cómo es cómo son tus poderes? Y dice, ¿tienes tus rayos congelantes? No. ¿Tienes rayos mentales? Tampoco. ¿Rayos láser tus garras? No. Entonces, ¿qué haces? Nada. O sea, básicamente es súper fuerte y ya. Sí, no es como, no tiene todos los poderes de Superman, ¿no? Y vemos lo siguiente a al oso peleando con el robot. Se ve como que ya se conocían de tiempo atrás. Mientras que a nivel de cancha, pues el niño él tiene poderes. Pero él pues quiere tratar de ayudar, pero pues ve que sus amigos se acercan a ver la pelea. Y él, como estaba siendo superhéroe, pues se hace como que nadie lo reconoce. Es como tienen el síndrome de Clark Kent, ¿no? Ah, se pone sí, el visor, claro, y ya nadie sabe quién es, ¿no? Con lentes y ya. Se siente un héroe, o sea, y él en algún momento en este cómic aprende de lo que realmente es ser un héroe, que no es nada más pelearse con los malos, sino proteger a los inocentes. Él hace porque sus amigos se alejen de ahí y los proteja, ¿no? Hay escenas muy heroicas en las que Hero Bear pelea con el oso, evita que aplasten al niño en algún momento, y se va volando, ¿no? En las noticias aparece lo que está sucediendo, pero el mayordomo Henry, cuando ve que están las noticias, le oculta eso a los papás. No quiere que los papás vean lo que está sucediendo. Pero Henry sabe que hay algo ahí. Henry sabe que hay algo especial. Por cierto, eso que estábamos diciendo de que los héroes son quienes protegen a las personas y demás. O sea, Zack Snyder jamás leyó este cómic. No, ni creo que le interese, creo. Ah, ok. Sí, exactamente. Ya, prometemos que algún día vamos a dejar esa película en paz, pero mientras... But not today, ¿no? Pero hoy no es ese. Exactamente. En fin, así es. La historia termina cuando, después de la batalla, Tyler se va a su casa, se va con su osito, y el osito salió dañado en la pelea, como que se le deshilachó algo, y al deshilacharse, se le salió una hoja de papel, una carta que dice, para Tyler, y solo dice eso. Como que se quedó ahí. Curiosamente. El cuarto número. Ah, pero no habías mencionado qué pasa con el robotito. El robotito lo también se va volando, sí. Escapa de la pelea. Y llega como que a un camioncito. Que ya va viendo por dónde va el asunto. Un camioncito que tiene las iniciales VK. Von Klon. Von Klon. Y el robotito se hace, o sea, hay unos goons por ahí que con un control remoto lo transforman en un, como un carrito de juguete, también de cuerda. Como que todo parece juguetes, ¿no? Exacto, todos sus juguetitos. Como que tendrá algo que ver con el desenlace, seguramente. Pero bueno, el siguiente volumen se llama Discovery, Descubrimiento, que es donde se revelan muchas verdades, se revelan muchas cosas. En esta aparece ahí Von Clown nuevamente al principio. Dice, el oso regresó. Dice, pero el que está con él es más pequeño, es diferente. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Tyler se regresa a la escuela a enfrentarse con la realidad de que pues todo el mundo sí se acuerda de lo que pasó, que fue real, y a enfrentarse con el hecho de que afortunadamente nadie se enteró que era él. Síndrome de Clark Kent. Síndrome de Clark Kent, efectivamente. Una broma recurrente es que siempre llega tarde al autobús de la escuela. Desde su primer día. Por primera vez se mete al autobús, ¿no? Tiene ahí sus sueños raros ahí con esta Vanessa. Y su mejor amigo, que lo ve como un Igor, y a Vanessa como su novia de Frankenstein, quién sabe por qué. Creepy. Creepy. Ajá. Se va en el autobús. Como es la primera vez que viaja en el autobús, decide, a ver, quiere ver dónde vive Vanessa, porque pues ni siquiera no sabe nada de ella. Pero es un chavito, dale chance. Es un chavillo, sí, exacto. Pero por andar haciendo eso, los bullies se quedan con él. Entonces también se meten broncas. Afortunadamente, por primera vez, decide que Hero Bear puede ayudarle contra los bullies. Y sí, de alguna manera lo hace. Los asusta. Pero sobre todo es para que lo dejen en paz. No les hace nada grave. Porque también Hero Bear les dice, revisa con el reloj qué tan malos son. Y le dice, 60% buenos, 50% malos. De repente cambia. Porque son chavitos. No son los villanos. No son los malos realmente. Y tienen como que hay esa bondad y no. Tyler regresa a casa ese día de la escuela y se queda muy intrigado por esa carta que dice el abuelo nunca terminó. Y Henry le dice, pues no, señor Tyler, no sucede así. El abuelo normalmente no dejaba las cosas inconclusas, tal vez solo haya que mirar más de cerca. Y resulta que sí, en letras muy pequeñitas, casi microscópicas, le dejó una carta. Le dejó una carta a su nieto diciéndole que si se acercaba a donde estaba en su estudio a un globo terráqueo y lo tocaba, algo iba a pasar. Lo toca y descubre la entrada a la Baticueva, básicamente. Bueno, a la Girocueva. Girocueva. A la cueva del oso. ¡Ja! Ok. Cuando ve que se abre esa puerta misteriosa, dice, no, solito no. Y activa a Hero Bear. A ver, acompáñame. Y Hero Bear le dice, bueno, ve tú primero. Ay, gracias, ¿no? Entonces ya ahí va con él. Y entran y ven que pues es una guarida secreta. Y cuando de repente se voltean y Henry los ve. Henry les dice, ah, señor Tyler. Dice, parece que ya era hora de que tuviéramos esta plática. Dice, y hola, Hero Bear. Es bueno verte de nuevo. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Hasta ahí. Porque el último número... El último número, carnal, es una joya, es una maravilla de lo que, de dónde nos llevó la historia de Mike Conker. Que ni tú has visto. Que ni yo he visto. No. Y cuando ves, el último número nos va a revelar el origen de su abuelo. Nos va a revelar el origen de Tyler. Nos va a revelar el origen de Hero Bear. Y cuando ves quién es su abuelo y por qué las cosas son como son en este mundo, en este universo de Hero Bear, todo te hace sentido. Todo te hace completamente sentido en la historia que Mike Conkel quería contar. Y es una historia tan... El final tiene... todo ese descubrimiento que vemos en el último número está pensando, apelando, digamos, a todos, a todos los niños, a todo el mundo. El último número, solamente te diré esto, el número se llama Believe, creer. Y lo que hace con ese número, que por cierto es el número más grande, es el volumen, el tomo más, el número más grande del primer tomo, establece su universo, te pone un final muy poderoso, increíblemente obvio, después de todo, y te deja con la sensación de una aventura que acaba de empezar y de esperanza. Eso es lo que logra Mike Conkel en esos cinco primeros bonitos números de Hero Bear, recopilados como La Herencia, presentados por Kaboom. Kaboom Comics, no Kaboom de acá, no. No. Ahí sería, no sería La Herencia, sería La Secta. Si encuentran una entrada secreta a alguna cosa, no sería una bonita osa cueva. No. Sí sería una cueva, seguramente. Pero no sería bonito. No, exactamente. No, Kaboom, que es el imprint de Boom Comics, ¿no? Donde se publica... para cómics para todos y para niños. Sí, donde se aparece lo de Cartoon Network, Adventure Time, etc. Por lo cual, yo creo que alguna vez le preguntaría a Editorial Kamite si quieren traer esto, porque honestamente es uno de esos cómics que deberían de estar en México, honestamente, la verdad. Pero es como que en un bonito tomo, ¿no? Como que yo digo que en un tomo, que el primer tomo está disponible por lo pronto en Comixology, ¿no? Sí, es un poquito si los quieren conseguir en físico, sí está un poquito difícil. ¿No hay imprint ahorita? No hay imprint, están digamos que como que los que habían quedado, pero suelen ser caros, la verdad. Okay. Lo recomendable que yo recomiendo es conseguirlos en Comixology o en su tienda Kindle. En estos días, de hecho, tuve la suerte de que me tocó la super oferta. Ok. Normalmente está como en 120 pesos, ahorita lo conseguí. Está barato. Lo conseguí en 60. ¿60 pesos el primer tomo completo? El primer volumen completito, Nada mal, Bastante bueno. ¿Quién sabe por qué? Honestamente no sé por qué estaban en esos precios. Es el milagro de Belief, de creer. Ahora necesito creer que me va a llover dinero del cielo. Tal vez, y ahorita... te caen unas monedazos. ¡Ay, espérate! ¡No así! Ten cuidado con lo que deseas, ¿no? Y eso es el primer volumen de Hero Bear, carnal. Y la verdad creo que me gustó la idea de arrancar con un cómic para todas las edades. Porque además es un cómic de superhéroes. Es un cómic condenadamente bien dibujado. Con una historia muy universal que mucha gente podemos identificarnos y entender de cuando éramos niños. Y niños que hoy son niños pueden identificarse también. Y con una historia que tiene un final, que no te lo voy a revelar ahorita, que tiene un final que te hace todo el sentido del mundo y que todos los niños del mundo idealmente deberían conocer. Es una chulada, es una maravilla. Hay otro volumen más de Hero Bear actualmente, más unos especiales de Halloween y todo esto. Quizá más adelante lo reseñaremos, pero por lo pronto búsquenlo, consigan Hero Bear and the Kid y hagan presión con Kamite, con Panini, de que traigan Hero Bear a México. Créanme que es un cómic que valdría mucho la pena tenerlo aquí. Yo no tengo hijos, pero si yo tuviera un hijo y quisiera regalarle un cómic en español, sería traer una versión en español de Hero Bear, en serio. Sí, de plano. Y sería la forma perfecta de decir, hijo, este es tu primer paso hacia los superhéroes. Perdón por darte el fix, hijo, pero... Es como regalar la espada en Legend of Zelda. Más o menos, sí. Qué pachón. Así es, Carmen. Así es este mundo de Hero Bear and the Kid. Este mundo de Mike Conkel. Que es un mundo hermosamente extraño. Eso sí, y vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.